Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes en este día. Decirles que ya está pasando rápidamente la semana, pero es bueno que podamos comenzar este día reflexionando en la palabra de Dios. El título para hoy, El gozo del Señor. El gozo de Jehová es vuestra fuerza, Nehemías 8:10. Sirve como recordatorio de que la voluntad de Dios es que nos regocijemos y disfrutemos de la vida. Ante todo, no es cualquier tipo de gozo, sino la alegría que brota porque conocemos a Dios y la realidad de su amor. Deleitarnos en Dios, en su bondad y regocijarnos por todo lo que Dios ha provisto para nosotros es algo por lo que debemos esforzarnos todos los días. Además, deleitarnos en Dios nos da la fuerza para enfrentar el día y afrontar lo que se nos presente. Si lees Nehemías capítulo 8, verso 13 al 18, podrás contestar la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió aquí que nos dice acerca del pueblo y sus líderes en este momento? Al día siguiente, los dirigentes del pueblo se acercaron a Esdras para aprender más del libro de Dios. Esta iniciativa, demostrada por los dirigentes, mostraba su deseo de conducir a la comunidad hacia Dios. Entendían que no podrían guiar al pueblo correctamente si ellos mismos no buscaban a Dios y se esforzaban por conocerlo. Si lees Levítico capítulo 23, versos 39 al 43, contestarás la siguiente pregunta. ¿Qué se les ordenó a los israelitas que hicieran y por qué? Observa que en Nehemías capítulo 8, verso 15, los textos aluden al hecho de que lo que estaban haciendo era según lo que está escrito. Aquí vemos otro ejemplo de su enorme deseo de obedecer la palabra de Dios, quizás porque después de décadas de cautiverio habían aprendido la lección sobre la desobediencia. Además, en los textos de Levítico debían celebrar la fiesta y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor su Dios, lo dice Levítico capítulo 23, verso 40. En otras palabras, al recordar los actos de misericordia, gracia y salvación de Dios, el pueblo debía regocijarse por lo que el Señor había hecho por él. Nunca olvides lo que el Señor hizo por ti. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.